Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Club 60, otro programa más aquí en la FM Box 102.9. Así que, amigos, espero también siempre con la intención de que les agrade el programa que les traje esta tarde, creo que sí. Y bueno, después vamos a hablar, pues tengo una idea después para el próximo martes traer algo un poquitito más organizado. El martes no, el lunes, mejor dicho. Prefiero que venga el lunes. El señor siempre me está corrigiendo, pero tiene razón. Los lunes, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa, todavía quedó pegado tantos años los martes, que ahora es difícil, después de estos años, después cuando ya superas los 35 años, ya está difícil acordar. Bueno, quien les habla, Adrián Pontari, y como siempre le doy la bienvenida al Club 60, y en la operación técnica, como siempre, gracias a Dios, el señor Damián Spadea, un capo de los capos. Le enseñó a Troilo a manejar la zurda con el bandoneón, que no es poco, para manejar el teclado al gordo había que, era duro para aprender, y sin embargo lo sacó bueno. Bueno, amigos, sin más ni más, vamos a empezar con la música que traje para ahora. Vamos a empezar con el joven John Paul Young. No, es John Paul Young. El amor está en el aire, un tema muy conocido. Así que vamos a arrancar con ese tema y después hay otros 29, 30 temas más para disfrutar. Allá vamos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, again. Every sight and every sound. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor George Strait, cantante de música country, actor y productor estadounidense también, tiene un inconfundible estilo de honky tonk y también baladas tradicionales. Y en su momento fue denominado King of the Country. Es decir, que era el rey del country por sus temas, composiciones que no solo la ha usado él o las ha tocado él, sino que lo ha compartido y ha inclusive compuesto temas para otros colegas también que cultivaban la música country, el country rock, todo eso. Bueno, es un muy buen elemento y canta. Entonces vamos a decirle: che, George, ¿por qué no te cantas Baby, Your Baby? Some advice. If you're bad to your baby, you better think twice. Love don't come easy. Love ain't blind. You've got to show her you love her morning and night. Be there for her to make things right. Make her believe till there ain't a doubt in her mind. Baby, with a love that's strong, hold her and tell her you'll never do wrong. Better baby or baby, 'cause if you don't, one day your baby'll be gone. Don't let her get lonely, don't make her cry. Don't take her for granted, don't tell her a lie. Bring her red roses when she's blue. Give her the best of what you've got to give. You'll be together as long as you live. Better baby your baby, she'll baby you. Baby, a baby, with a love that's strong. Hold her and tell her you'll never do wrong. Better baby, a baby, 'cause if you don't, one day your baby'll be gone. Better baby, a baby, with a love that's strong. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor David Ruffin es cantante y músico de soul estadounidense. Él, famoso por su trabajo como uno de los cantantes principales de Temperament, que allá del 64 al Temptation. ¿Qué estoy hablando? Temptation. que las tentaciones. 64 al 68 fue el tiempo que estuvo con ese grupo. Fue la voz principal también, las canciones, bueno, My Girl, I'm to be back. Hay varios temas, ¿eh? Bueno, vamos, uno de los mejores 100 cantantes de soul, dice, de todos los tiempos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar del señor, entonces, David Ruffin, el tema Alejado del Amor. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Pues vamos a escuchar ahora nada menos que el señor Bobby Moore y los Haces de Ritmo. Bobby Moore y Haces de Ritmo, un grupo musical de soul y rock and blues formado allá por mediados de los 60 y bueno, estuvieron activos hasta mediados de los 2000. Con varios de sus creaciones llegaron a puestos realmente de notable aceptación dentro del ranking de las producciones musicales. Lamentablemente los cambios permanentes que tenía su formación también debilitaron la calidad de sus producciones. Pero mientras tanto dejó algunos temas bastante buenos. Vamos a escuchar entonces a Bobby Moore y sus Rhythms. Follow me, sígueme. Thank you. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, esto no hay mucho para decir del señor Engelbert Humperdinck, este cantante británico y actor también, ¿no? Qué cosa rara que nació en la India, pero en esas las dominaciones inglesas, cuando tuvo la suerte o la desgracia de vivir ahí. Bueno, mientras vamos a escuchar al señor Engelbert Humperdinck en El Último Vals, un clásico, ¿eh? Should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grupos que supo hacerle bastante competencia en cuanto a popularidad y venta de discos a los Beatles fue el grupo The Clark Five, grupo musical también inglés, también perteneciente a lo que se le llamaba la invasión británica de la música. Pero bueno, fue uno de los que allá de los años 60 estamos hablando precisamente. Vamos a escuchar directamente a Dave Clark Five, Atrápanos si puede. Here they come again, catch us if you can. Time to get a move on, we will yell with all of our might. Catch us if you can, catch us if you can. Catch us if you can, catch us if you can. Now we gotta run, no more time for fun. When we're getting angry, we will yell with all of our might. Catch us if you can, catch us if you can, catch us if you can. If you can. Here they come again. Catch us if you can. Time to get a move on. We were young with all of our might. Catch us if you can. Catch us if you can. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, vamos a escuchar a Las Chicas, un grupo musical femenino estadounidense de Nueva York. Fueron teloneras de los Beatles antes, en el año 66, en todas giras, en las giras se fueron con ellos. Y bueno, estuvieron hasta el 68 cumpliendo con ellos y trabajando. Bueno, de Ronettes, vamos a directamente Be My Baby. Sé mi nena. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, sí, señores, el León de Gales, el gran Tom Jones, una voz privilegiada, hoy todavía sigue cantando y con muy buen nivel, prueba con un poco de ternura. She may be weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress, and when she's weary, try a little tenderness. You know she's waiting, just anticipating for things she may never, never, never possess. No, no, no. While she's without them, try a little tenderness. That's all you've got to do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. One little word, soft and gentle, yes, makes it easier to bear. Ooh, you won't regret it. Women, don't forget it. It's all so easy. It's all so easy. Try a little tenderness. Oh, try a little Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. George Koustakis, es decir, el señor Charles Aznavour, uno de los grandes cantantes románticos, nos regala A la vieja usanza. Qué lindo tema, hermoso. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Let's hear our secret song. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Come closer, forget about the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes. Love stays. In the old-fashioned way, won't you stay in my arms? And we'll discover ours we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. Fashioned way that makes me love you more. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ten CC, o 10 centímetros cúbicos, es un grupo británico de estilo rock, pop y soft, que tuvo mucho éxito, sobre todo en la década de los 70. Su debut estuvo allá por el 72, 73. La canción I'm Not In Love, en 1975, fue uno de los grandes éxitos. Le siguieron otros, así que bueno. Pero siguieron adelante con muy buenos resultados hasta 1995, para luego se juntaron otra vez en 99 con algunos cambios, pero no se sabe mucho más después de lo que pasó con estos muchachos. Vamos a escuchar en la versión de ellos, Vacaciones de Rastas. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Pool. sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. FMRadioBox.com. El ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, y su grupo Boogie Boogie, toda una larga noche, es el título del tema que vamos a escuchar ahora por este gran cantante, compositor y por supuesto uno de los bajistas más conocidos del mundo. Ahí va. Everything is gonna rock, gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm ballin' tonight, cause tomorrow I may be gone. Yeah, fix me a drink, it's gotta be right. A big jug or glass, I wanna get high. Gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm ballin' tonight, cause tomorrow I may be gone. Boogie, boogie all night long. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La cantante y actriz británica y mitad australiana también, se radicó en Estados Unidos, pero en realidad nació en Australia. Bueno, tuvo mucha fama como cantante de música pop y también country. Estamos hablando exclusivamente de la señora Olivia Newton-John. Nos va a cantar, mirá qué título, Sam. El nombre nada más, Sam, de Samuel. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Qué voz hermosa, ¿eh? Bien, y ahora el italianísimo italoamericano John DiMucci y su grupo también descendiente de Tano, son todos del Bronx, barrio bueno si es conocido. Y bueno, y hace un tema recontra bonito, ¿eh? También hecho por varios. Ruby Baby, claro. Now that I love a girl and a ruby is her name. Hear me talking now. This girl don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa, ruby, I will want you now. Like a ghost, I'm a tell ya, I'm gonna steal you away from all those guys. Aprovechamos y les mandamos un saludo de feliz año nuevo a los que nos llaman siempre, a Gustavo de Córdoba y a los muchachos de Córdoba, a la muchachada de Varela también, Hernán, bueno, a todos los amigos que siempre nos están escuchando, le mandamos a Javier también, por supuesto, de Quilmes, y a toda la gente que nos está escuchando y nos alienta a seguir pasando música. Bueno, para ellos el mejor año de su vida. Y después que tenga una buena vida, amigos. Bien, ahora seguimos. Vamos a seguir con... ¿Puede ser Bonnie Tyler? La chica Bonnie Tyler. Una chica que... cantante galesa, compositora. Vos sabés que por una dolencia en las cuerdas vocales quedó ronca, ¿no? Y resulta que a partir de ahí tuvo más éxito porque la voz le dio una persona... La voz quedó con una personalidad muy buena. Y bueno... Arrancó ya por los 70 con un montón de temas y tuvo mucho éxito en Europa y toda Latinoamérica. Vamos a escuchar a Bonnie Tyler, Esperando a un Héroe.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Sí, señor. El señor Christie, banda británica formada en el 65, más recordado porque su único éxito allá de 1970, si mal no me equivoco, versionada también por muchos otros grupos, pero realmente Iron Horse, caballo de hierro, ¿no? Vamos a escucharla entonces a los top grandes. Sí. Música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. ¡Qué va! Bueno, vemos esta banda británica de rock sinfónico y rock progresivo, también con la característica de crear música propia, modernas con tintes también clásicos, allá de 1970, siguen todavía en actividad y vamos a escuchar un hermoso tema de Electric Light Orchestra, Midnight Club Blues, no, Midnight Blues, Medianoche Triste. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that's left behind. What I see is so much more than I can say, and I see you in midnight blue. I see you crying now, you found a lot of pain, and what you're searching for can never be the same. But what's the 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un argentino también en el mundo también ha triunfado, el señor Leandro Gatto Barbieri, rosarino, el saxofonista de jazz argentino, como le decía, una figura relevante del jazz latino, porque él era hacía mucho jazz latino, participó en eventos de la banda. Realmente destacado, ¿eh? Uno de los tipos, junto a Lalo Schifrin también y a Bebu Silvetti, fueron tres grandes creadores. También inclusive han creado y han compuesto música de grandes películas. Lalo, este gato, el Gatto Barbieri, que fue el que creó El Último Tango en París, por ejemplo, y ha hecho de música de varias series que yo no las recuerdo. Ahora, sinceramente, le pido disculpas. Pero hay varias series que son muy conocidas de televisión estadounidense que han, para el próximo tema de Gatto, yo fui un gran admirador, tuve la suerte de escucharlo más de una vez. Y bueno, vamos a escuchar de él. Es una composición con otro de los grandes, uno de los grandes guitarristas también, el señor Carlos Santana. Europa es el tema y lo compusieron juntos, así que hay una versión de Carlos Santana y de el Gatto Barbieri. Ahora le traje el del Gatto Barbieri. El título, Europa, uno de los grandes éxitos de él. Thank you. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, lo se sincronizó con el diseño de Jazz Turner, que vamos a escuchar ahora, actor, compositor, productor, y se mete en el medio sin pedir permiso, pobre, lo vamos a volver a escuchar. Miércoles. Está en el medio. Bueno, ahí está, como dice la Damián. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a permitir, igual que el ronco Jazz Turner nos diga, ¿irías conmigo? ¿Y a dónde vamos ahí? Fire. Would you hold on to me tighter as the summer sun got higher? If we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, we walk even closer until the trip was over? And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, accompany me to the edge of the sea? Let me know if you're really a dream. I love you so, so would you go with me? Look down forever if you were lighter than a feather. Oh, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, accompany me to the edge of the sea? Help me tie up the ends of a dream. I gotta know, would you go with me? I love you so. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Los hermanos Vaughan, esta gente, estos dos hermanos tienen historia, sobre todo uno. Los hermanos Vaughan fue un dúo formado por Jimmy y el señor Steve Ray Vaughan. Claro, ustedes lo recordarán, fue uno de los grandes guitarristas, lamentablemente fallecido en un accidente automovilístico. por ahí estaba de turismo, pero fue en un accidente vial. Y uno de los grandes guitarristas que también marcó una gran historia en la música estadounidense. Y antes habían comenzado como hermanos haciendo temas y cantando. Y después fue obviamente que Steve Roy estaba más para la viola y el blues y el rock blues, y entonces rock and blues. Y entonces dejaron el tema, ¿no? Fue un ensayo. Pero mientras fue un lindo éxito, este fue un éxito porque fue versionado por varios, ¿eh? El tema justamente de los hermanos Vaughan es Hard to Be. Roll and I'll just feel something. Hard to be. Yeah, it's hard for me to keep on living.

you better have understood. If I'm gonna rock a boat, I'm gonna rock a good time. Let me die today. Just rocked his life away. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. El señor Roland Kent Laboa, o sea, el señor Lobo en su dimensión artística, cantante estadounidense con mucho éxito en los 70. El tema, ¿se acuerda? Me gustaría que mamara, es uno de los temas que también ha hecho batido mucho récord de venta. Bueno, pero vamos a escuchar a Lobo, vamos directamente a los papeles. Lobo, no hay manera. Ese es el título de este hermoso tema. Staring at the ceiling, I can't. let that feeling make me stay. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, acá está el dúo. En realidad, el dúo no es un grupo, pero son dos muchachos, Chas y Dave, que fue un dúo, pero eran los, digamos, los intérpretes principales de ese grupo de música pop rock inglés. Muy notables porque fueron creadores e intérpretes de un estilo musical medio raro que ellos le pusieron lo denominaron el Ragney, y que mezcla, según ellos, canto de pub, música de humor de rock and roll, lo estoy ordenando en mi mente, piano de boogie boogie y rock and roll anterior a los Beatles. Esa era la denominación de la música que hacía Chas and Dave. Vamos a ver qué es lo que hicieron con esto. Tiene algún par de temas que están muy buenos. Pero vamos. A ver, este no me acuerdo mucho. Ahí está. Everyone's on a bat boogie on the radio. Boogie's pretty big down in the disco. This old boogie, boogie, boogie everywhere. And not a mention of woogie, and I don't think it's there. Poor old Mr. Woogie. Now, boogie got started a long, long time ago. Boogie woogie was around long before the discos. Now, boogie had a partner, and that's who I'm on about. Boogie's doing all right, but Mr. Woogie's been aimed out. Together, what a day that'd be. And it'll make a few bucks for poor old Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La banda Vox Tops, una banda de rock estadounidense formada en Memphis en 1967-68, conocida como, con algunos éxitos como The Leather, o Cry Like a Baby, Soul Deep, hay varios temas que están muy buenos. Vamos a escuchar de Vox Tops, Choo Choo Train. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La señora Emmy Lou Harris, cantautora estadounidense, además de solista, fue integrante de varias bandas. Cantaba canciones de otros también, de otros compositores. Así que este también es uno de ellos. Last Kiss. When 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Brooke Benton, cantautor estadounidense muy popular de rock and roll, rock and blues y pop. Fue uno de los finales de los 50 también y estuvo hasta bastante entrada, casi hasta el 2000 estuvo actuando en los primeros puestos de la Billboard, puso muchos temas. Brooke Benton. Y el tema que vamos a escuchar es Abrázame, Emocióname y Bésame. With your new love, don't be fooled thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you, love. When you take me in your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, and when you do, I know that you me. If we ever say adieu, so kiss me, make me tell you I'm in love with you. Kiss me when you do, I know that you will miss me, if we ever say. Make me tell you I'm in love with you. Never, never, never let me go. Never, never, never let me go. El señor Dennis Just, cantante, baterista, también bajo solista, también fundador del grupo Classic 4, ¿se acuerdan? Considerado, bueno, los iniciadores de lo denominado rock sureño suave, ¿no? Con clásicos como Spooky, Stormy y otros temas, Traces, Huellas, ¿no? Vamos a escuchar Medianoche, Midnight, por el señor Dennis Johnson. Midnight long ago. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y esa música, ese sonido, sí señores, de ese músico guitarrista, que es el señor Mac Knopfler, cantante, compositor británico. Vamos a escuchar de él. Pues es que este tema lo grabó con 4 o 5 integrantes de los que fueron de la orquesta que acompañó muchos años a Elvis Presley. Así que el baterista, el guitarrista, su nombre ya Gary Moore, un hombre ya jubilado, pero fíjate, hace un solo también simple pero muy lindo. Vamos a escuchar a Mark Knopfler con esos 4 grandes históricas figuras. Well, took my ruby jugging on the Ascot's intent. She took a high heels off, she rolled stockings down. Put a quarter in the jukebox to get a little beat. Everybody started rocking all the rhythm in the feet. She my rock and roll ruby, rock and roll ruby, rock and roll. When ruby starts a rocking, boy, it satisfies my soul. That ruby started rocking by the quarter o'clock. And when she started rocking, she just couldn't stop. She rocked on the tables and rolled on the floor. And everybody yelling, Ruby, rock some more. She my rock and roll Ruby. Rock and roll, Ruby, rock and roll. When Ruby starts to rock, boy, it satisfies my soul. All right. Stop. She looked at me and then she looked at the clock. She said, oh, wait a minute, daddy, and I don't get soft. All I wanna do is rock a little bit more. She my rock and roll, Ruby. Rock and roll, Ruby. Rock and roll. When Ruby started rocking, boy, it satisfied my soul. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, y acá se termina por hoy, por este día lunes, el programa Club 60, pero volveremos el próximo lunes a las horas 17. Agradecerle a todos los que llaman y nos alientan siempre, que nos piden algún temita y por supuesto siempre los vamos a cumplir con ellos. Y bueno, que tengan un excelente año, no solo este año, sino que tengan una excelente vida, que es la búsqueda de todos nosotros. Así que amigos, gracias por estar ahí. Gracias, como dicen los generalmente, gracias por ser como sos. Pero la realidad es esa. Que la pasen lindo, amigos, y será hasta el próximo lunes a la hora 17. Gracias, Damián, como siempre, un abrazo grandote y nos vemos el lunes. ¿Qué te parece? ¿El lunes o martes? No, el lunes. Chao, hasta el lunes. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder. Wake up, kiss the good life goodbye.